para irme a vacacionar. Me cae la feria, saben, la recojo hasta en Dubai. Mi negocio, cabrón, si soy internacional. Algunos jales me tumbó la marina. Y cero falla, me quitaron los de un día. Aquí sobra la pa' que me la gasto en Turquía. Los meto de la raya de allá de una tía. Y ahí le pende que anda en el operativo. Le gusta que mueva el dinero en efectivo. Y no dice nada, solo siempre lo disfruta. Ella es la más fina, pero su amiga una puta. Y voy tirando billetitos en los antros solo pa' que les pueda un poquito a los gatos mis fotos. El estilo del comandante Antrax y también el estilo de cómo gastar las pacas. A la verga macizo, botellas en el piso. La que quiero me como, yo nunca me quedo erizo. Ya es fin de semana, jálense pa' Punta Cana. Traigo un pelotazo que más que verga se acapa. Los satelitales pa' tumbar señales. Me enfiesto con los jefes y el equipo pa' chambearles. Me voy para Suiza, para una montaña, en un jet privado que me regaló la maña. Traigo el colmillo en caliente, jalo más. Traigo el terciadito para cuidar Culiacán. En la escuela que yo cargo nadie la va a cargar. Aquí andamos en la escuela listos para accionar. Le gusta los baisas y fumar la mota. Le pongo dembow y la nalga le rebota. Le encanta lo mío, también mi dinero. Los amigos malos que tengo en el extranjero. Puro narco fresa, princesas en mesa. Aquí traigo polvo, por si se me estresa. En carros europeos, nos vamos de guitos. Unos, dos, tres días, se nota que no he dormido. Les tiro y pura verga me desato con las babies. Toca de zampón de antro las muet y las dompe nunca me salen barato. Más me las pagan cuando las encerro en el cuarto. Me trayecto su fusil aquí en CLN. Ya saben que soy al mil, puros hierros, vergas tipo de los iraquí. Talibanes empotrados con un postre de misil. Chaleco, carga placas con parche de CDS. Delincuencia organizada del estado sinaloense. Si ya saben que a todo le pongo cuadro alucinógeno, también me chingue un hongo. Que le valga verga si la vivo milloneta. Les meto los quesos domicilio en avioneta. Los cuernos de chivo en cajas de las camionetas. Puro civilazo de marino, esa es la neta. Me quemo unos bongazos bien cargaditos de kips. Asoman las cadenas de un esclavita Van Cleef. Icebox me recibe los diamantes en calor. Pues es que me regalan en efectivo, yo se los pago. Thank you, Rio. Puro rico muerto, así nomás. Y Rio Bar, otra vez se montó la producción.